sale, aunque intentes no te sale. No te sale, aunque intentes no, no, no te sale. Tiradera con nosotros acá está afuera. Tiradera con no, no, nosotros acá está afuera. Tú sabes que yo soy de la calle, no hay probabilidad de que falle. No te sale por más que lo ensaye, la conozco con lujo de detalle. No te sale, no te sale, no te sale por más que lo ensaye. No te sale. Bueno, amigos de Vidas en Red, no, no te sale, no le sale al gobierno, no le sale nada al gobierno, no le salen las elecciones, no le salen las encuestas, no le salen los votos. Y así vamos a dejarlo, vamos a dejar la música, que yo sé que vosotros no sois muy de poner música, y más en un tema tan serio como el que tengo que comentaros hoy. Bueno, ayer hice un directo de Periscope, como se nota que la normalidad vuelve a Vidas en Red, y vamos a intentar mantener lo que es el nivel de productividad que todos vosotros esperáis y que, por supuesto, os merecéis. Así que quiero hablaros de un tema muy gordo, que nuestros queridos políticos no han sido capaces de solucionar. Pero sí han sido capaces para cobrar su sueldo, sus pensiones, su paro, sus máximas cotizaciones todos los meses. Y, por supuesto, para hacer ruedas de prensa y ponerse chulitos y hacerse los ofendidos. España es un país sin gobierno. Es un país donde tenemos un señor que ha sacado más votos que otros, pero no los suficientes como para formar gobierno. ¿Y qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer lo que hacen muchísimos otros países, que es ni más ni menos que hacer alianzas, hacer pactos, pactos políticos que le permitan gobernar. Y esto es muy sencillo, no es nada difícil. Lo hacen en Israel, lo hacen en Alemania y lo hacen en otras democracias donde el arco parlamentario está fragmentado. Consiste básicamente en decir, este es tu programa, este es mi programa, y entre los dos vamos a negociar y vamos a acordar qué puntos salen adelante. Por lo tanto, te tocará ceder en algunas cosas y a ti te tocará ceder en otras cosas. Pero no es difícil, es fácil hacerlo. Hay otros que lo hacen. Solo tienen que poner cierto empeño. Y aquí tenemos una situación que dice mucho sobre lo que es España. España es un país donde nos gusta una cosa y la contraria, donde preferimos la guerra a la paz, donde nos encanta la neolengua. Nos gusta decir una cosa y querer decir la contraria. Nos gusta un político que nade y que guarde la ropa. Y cuando llega un político que toma partido, le damos caña. Y eso los políticos lo han pillado perfectamente. Nuestros políticos se han dado cuenta que lo mejor para tener éxito es no hacer nada. Y aquí tenemos a un político que se llama Rivera, al que le ha tocado el ingrato papel de hacer política, de hacer lo que los demás no quieren hacer. Lo más seguro que hubiera sido, lo más seguro era no pactar con el odiado Mariano Rajoy. De esa manera no se meten contigo. Haces lo que se llama un Pedro Sánchez, que así es el nombre del líder socialista. No voy a pactar con Rajoy, ¿vale? Nadie se va a meter contigo y no te va a decir, has pactado con Rajoy. Ah, nadie te va a acusar de eso. Pero eso sí, no vas a hacer lo que le conviene al país. ¿Y qué es lo que le conviene al país? Negociar, formar gobierno. Oye, si yo tengo una gente que me ha votado porque quieren que saque adelante una serie de puntos en el programa, y tú has llegado donde has llegado porque hay una serie de gente que quieres que saque adelante una serie de puntos, pues vamos a contentar a ambos votantes, tanto a tus votantes como a mis votantes. Saludos al señor Bato, que por cierto voy a citarlo hoy por un comentario que hizo ayer en el Periscope. Lo correcto que es, lo correcto es negociar. Lo correcto es negociar. Y si no hay votos suficientes, lo correcto es ceder. Eso es lo que hace un político. Pero como en España preferimos las el salseo, preferimos a la gente gritando en televisión, pues preferimos a un Sánchez que le dice no a Rajoy y no negocia, a un Rivera que dice, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar, porque lo que no podemos hacer es estar toda la vida así. Eso es lo que hace un político. Y ahora tenemos a una España esquizofrénica, pues parece que le estoy echando la culpa a los políticos, ¿no? Pero una buena parte de la culpa, sino casi toda, es la de los electores. Tenemos una España esquizofrénica que, por un lado, nos quejamos de que nuestros políticos no llegan a acuerdos. No hay gobierno porque estos inútiles no llegan a acuerdos. Y, por otro lado, nos quejamos de que hay un tío que se llama Rivera que está pactando con Rajoy. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Somos un poco como esa señora que fue a la carnicería y le dijo al carnicero, quiero lonchas de jamón gordas, pero que pesen poco. Pues mire, señora, no puede querer una cosa y la contraria. Queremos políticos que pacten y formen gobierno, pero no queremos que pacten. Queremos políticos que no pacten con Rajoy, pero queremos que no pacten. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Los políticos, que no son tontos y se dan cuenta, dicen, ¿para qué voy a convertirme en el blanco de las críticas de la prensa y de la gente en los bares? Lo mejor es la política rajoyana. No hacer nada. No hacer nada. ¿Qué es lo que le gusta a Rajoy? Heredar los votos. Que los votos le caigan del cielo. Y esto nos va a costar dinero. Alguno diría, bueno, pero el otro día alguien me decía, ¿y tú crees que es tan grave que no hay elecciones? Hombre, claro que creo que es grave. Porque dentro de poco empezará la campaña. ¿Y quién paga la campaña electoral? ¿Quién paga los anuncios, los pasquines? ¿Quién manda los sobres que son enviados a tu casita con caritas sonrientes de políticos? Eso lo pagas tú y lo pago yo. Ya lo hemos pagado dos veces. Ahora vamos a pagarlo una tercera vez. Eso es dinero. Y no es dinero público, es dinero de tu bolsillo. Porque el dinero de público, había una señora socialista que decía que el dinero público no es de nadie. No, sí, sí, el dinero de público es de todos nosotros, de todos los que pagamos impuestos. Cuando tú cobras tu nómina y te das cuenta de que te quitan un dineral, eso va a elecciones. Va a muchas cosas, pero una de las cosas que va es a elecciones. Así que nos va a costar mucho dinerito. Anuncios en televisión, pasquines, radios, viajes, mítines, el alquiler de la plaza de toros del pueblo, del polideportivo, todo eso va a costar televisión. Y encima para no hacer campaña. Porque si hubiera debates, como hay en Estados Unidos o como en España los ha habido, pero como tenemos un presidente del gobierno que es un cobarde, o un candidato a la presidencia del gobierno que es un cobarde, pues prefiere no debatir. Rajoy no quiere pactos. ¿Y por qué Rajoy no quiere pactar? Pues por varias razones. Ayer el señor Bato dio una razón muy interesante. Y es que, como los pactos implican reparto de poder y, por lo tanto, equilibrio de poder y equilibrio de poderes, y el problema de ser vigilado por otros, pues mejor no pactar con nadie. Rajoy ha tenido la desvergüenza de salir bajo los focos y decir, mire usted, debería gobernar el partido que más votos ha tenido. No, señor Rajoy, no. Debería gobernar el partido que alcance la mayoría suficiente y que establece la Constitución para gobernar. Y eso se consigue pactando. Pero como Rajoy solo quiere heredar el poder, como lo heredó de Aznar, bajo un dedazo, ya que el Partido Popular es un partido carente de primarias, el señor Mariano Rajoy lo que quiere es ganar por aburrimiento. Tú puedes ganar por abandono o por aburrimiento. Bueno, pues él está jugando a aburrir a los demás. Y lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo. Elecciones el día 25 de diciembre. ¿No os da vergüenza? ¿No os da vergüenza tener la caterva de políticos que tenemos y no hacer nada? Porque al final los responsables somos nosotros. Mirad ahí los venezolanos. La oposición venezolana va a hacer una marcha sobre Caracas. Y es posible, y ellos saben, que seguramente van a matar a unos cuantos, les van a acusar de alborotadores y seguramente vayan a meter a la cárcel a alguno que otro, como ya hay estudiantes y está el mismo Leopoldo López y otros tantos. ¿Eso les va a impedir marchar, protestar y hacer ruido? No, porque son gente con valor y con valores. Y eso es lo que nos falta a los españoles. Nos falta valor y valores. Rajoy no quiere pactar porque no quiere equilibrio de poder. Y Rajoy no quiere pactar porque hay quien dice que se está aferrando al aforamiento. Por decirlo de otra manera, el aforamiento es la carta de no entrar en la cárcel. El aforamiento es un salvoconducto para no ir a la cárcel, para que te nombren, para que te juzguen tus amigos, los amigos a los que tú has colocado. Y hay quien dice que Rajoy tiene miedo de que el caso Bárcenas le incrimine. Bueno, el caso Bárcenas no es el caso Bárcenas, es el caso de corrupción del Partido Popular. Un partido que ha sido financiado ilegalmente. Un partido que ha recibido una multimillonada de euros, suficiente como para hacer inmensamente rico a su tesorero, que era dinero de corruptelas. Es decir, yo te doy una donación, Partido Popular, pero tú me sacas adelante la concesión de esta carretera o de este tramo de carretera o de esta edificación o de esta cosita. Corrupción hasta los tuétanos. Corrupción hasta decir basta. Y esa corrupción salpica al tesorero, salpica a los altos cargos y no salpica al presidente del Partido Popular. Esto es muy curioso. Esto es muy curioso. Hay quien dice que Rajoy se agarra a ese aforamiento porque tiene miedo de que la justicia le incrimine. Y como ya tiene algunos amigos muy queridos y muy cercanos en la cárcel y algunos a punto de entrar, como Rita Barberá, que la han colocado en ese geriátrico, en esa ciudad refugio que es el Senado, pues teme que vayan a por él y podrían ir a por él. Y podrían ir a por él. Así que esta es la ensalada que tenemos. Y mientras tanto hay cosas de las que no se hablan. Hay cosas que no interesan. Por ejemplo, cuando UPyD se presentó a las elecciones y tuvo su momento de gloria, UPyD hablaba de cosas que a nadie le interesan, pero que son las cosas importantes. Esto es como decir, oye, tú tienes un cáncer. Un cáncer de estos de que o empieza el tratamiento ya o te vas a morir. Pero tú te dedicas a debatir cómo te gustaría que fuera la habitación de tu hotel, de tu hospital, cómo te gustaría que fuera el menú, y hasta que esto no esté solucionado, no empezamos el tratamiento. España tiene un problema terminal y un problema que requiere unas reformas profundas o nos vamos más al cuerno de lo que ya estamos. Implica quitar los pesebres de corruptelas legales, como son las diputaciones. Un tinglado montado para cobrar y para que se vaya un dineral a gente que no hace nada. Las diputaciones, el Senado, una ley electoral justa que permita al PACMA, al partido animalista que ha sacado más votos que muchos nacionalistas, consiga votos, ya que tiene más votos que otros partidos. Bueno, pues todo este tipo de cosas no interesan. No interesa que tengamos un sistema que no crea empleo. No, que tengamos un sistema en los que crear una empresa o ser autónomo es imposible. Mira, ayer hablaba con un amigo, con un buen amigo, autónomo, transportista, que lo tienen machacado a deudas y embargos. Y como no hay trabajo, pues su situación va a más y ahí estamos ayudándole lo que podemos. Ser autónomo en este país no interesa. Ser empresario no interesa porque no hay incentivos. Aquí o eres una gran empresa o te buscas un empleo donde puedas y un empleo en el que tu patrón, el empresario, el dueño de la empresa se va a hinchar a pagar impuestos de forma salvaje. Y este toro que nadie toma por los cuernos es el toro del que nadie quiere hablar. Hay algunos partidos como UPyD, como Ciudadanos e incluso Podemos. Algunas de las cosas que dice Podemos pues son implican tomar el toro por los cuernos, aunque no estoy nada de acuerdo con Podemos, pues son cosas de las que hay que hablar. Pero no se habla porque no interesan. Y mientras tanto, ¿qué? Pues amigos, vamos a unas terceras elecciones. Una cosa buena de que no haya gobierno es que se limita la capacidad de robo de los políticos, porque no se pueden asignar leyes, ni concesiones, ni ciertas cosas. Quizá a nivel local sí, pero en otros niveles no. El señor Bato me comenta en el chat que, por lo visto, debemos de tener aprobados unos presupuestos antes de octubre o Bruselas nos va a meter un supermultazo. ¿Pero sabéis que eso a Cristóbal Montoro le importa un pimiento? El ministro de Hacienda, que lleva falseando los datos del déficit y que no consigue engañar a nadie, le da igual que la Unión Europea nos multe, porque ellos están muy cómodos, porque el señor Montoro está cobrando dietas de alojamiento cuando tiene varios pisos en Madrid, y les da igual, y les da igual. Bueno amigos, pues esta es parte del tema que quería hablar hoy. Hay un chat, estoy emitiendo en directo por Spreaker, de todas formas esto lo podréis oír offline, y voy a pasar a un tema un poquito ya más, más light, porque ayer un amigo de todos nosotros, un podcaster, ha salido en televisión. Sí, ha salido en televisión el señor Dioscorp. Y ha intentado ligar con una chica. Bueno, vamos a dejar aquí la música, porque ayer en el Canal 4, en un programa que da vergüenza ajena, como tantos programas de la telebasura, ha salido un geek a defender el geekismo. Y todo esto requiere una necesaria mención. El señor Dioscorp, conocido profesionalmente como Álvaro Nova, conocido profesionalmente como podcaster en Pequeños Bastardos, conocido profesionalmente como fotógrafo, como youtuber, en sus épicos directos de más de una y de dos e incluso de tres horas, ese hombre que habla de AMD, de tecnología y de hardware y prácticamente de cualquier tema que se le ponga por delante, como si fuera un hombre del nuevo renacimiento, pues salió en televisión en un programa que se llama First Date, de la cadena 4, de la infame cadena 4, junto con sus cadenas hermanas de Telebasura, de Televeneno. Yo le prefiero llamarle Televeneno. Y salió en un programa, un reality, donde la gente básicamente va a encontrar el amor en una primera cita. Oye, esto es un poco como jugar a las tragaperras. A lo mejor te toca, pero ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que... voy a dar mi opinión muy, muy, muy personal, ¿vale? Lo que ocurrió es que al señor Dioscorp le colaron una señora que parecía mayor que él, ¿eh? Yo el tema de las edades no me fío ni un pelo, porque había una señora... Que la pusieron, la sentaron ahí con el dueño de un bar, que además la señora cometió el error de preguntarle a su pareja de cena, oye, ¿qué edad me echas? Y el tío le dijo 48, 49, y la señora decía que tenía 43 o no sé qué. Digo, bueno, ya estamos mintiendo en las edades. Bueno, pues al señor Dioscorp le colocaron a una mozuela con la que no congeniaba ni de casualidad. La verdad es que yo solo vi el programa por la parte de Dioscorp y disfruté como no disfrutaba viendo la televisión. Mi pobre esposa, por cierto, se tragó aquello. Y claro, ella no conoce a Dioscorp, con lo cual no disfrutó como yo disfruté. Sobre todo cuando ya Dioscorp vio que las cartas estaban encima de la mesa y dijo, ¡qué cuernos! ¡Vamos a liarla! Vamos a friquear un rato y vamos a trolear un poco. Bueno, hay que decir que Dioscorp fue en todo momento muy educado, muy cortés, muy galán, mientras que la señora mayor que le pusieron delante fue desagradable. Fue desagradable. Y además llegó a ser mal educada. Sí, llegó a ser bastante mal educada. Pero eso no quitó para que Dioscor, que no se corta un pelo, que no tiene un pelo en la lengua, y al que no se le puede acusar de ser una persona de pocas palabras, a hablar de lo que más le gusta. Dice Chiringuito Digital, no era una señora, era un travesti. Bueno, pues la señora tuvo que escuchar como Dioscor, por supuesto, le enseñó lo grande que tenía el servidor. Sí, porque ¿de qué presume un geek sino del tamaño de su servidor y de sus 60 teras? Ahora, ya llegó el momento en el que Dioscor, que además es un tío bastante liberal, no me refiero en lo económico, que tampoco, pero empezó a decir, y bueno, y el porno, ahí que y empezó a hablar del porno que tenía en su servidor. Mira, yo no daba crédito. Yo estaba pensando en ese GIF en el que sale Michael Jackson comiendo palomitas y sonriendo, diciendo, esto es un espectáculo. Amigos, esto sí que fue entretenimiento. Y empezó a hablarle de lo que él hacía con un ordenador y empezó a enseñarle esa faceta docente que tiene Dioscor, que es, mira, señora mayor, le voy a enseñar qué es un ordenador y le voy a explicar para qué sirve y para qué lo utilizo yo. Y entonces, bueno, pues le sacó temas de conversación, le sacó asuntos, y asuntos que a la otra señora le sonaban a chino, pero que a toda la comunidad geek hispanohablante nos hizo divertirnos mucho. Así que, un aplauso, sí señor Dioscor, un aplauso, lo has bordado, un amigo... que lo conoce, que es amigo de Zordor, Ayamuk, me decía en Twitter, mira, cuando vi a este tío, dije, este tío es un forocochero. Y dije, hombre, y de los primeros, y de los más insignes. Así que, bueno, evidentemente no es un programa, dice el señor Chiringuito Digital, que vaya programas que veo. Yo no veo la televisión, o sea, yo veo YouTube, yo consumo muchos contenidos. Lo poco que consumo de televisión me lo grabo en el Tivo y lo veo después. Y esto lo vi pues porque había que darle un empujoncito al señor Dioscor, había que mover ese hashtag y pasar un buen rato. Bueno, aprovecho para dar saludos, señor Juan Carlos, que dice, esa barba tan atractiva la engatusó desde el principio. A Jack Torrance, ahí que está desde el principio, junto con Bato, Chiringuito Digital, que ya lo he mencionado, el señor Mono del Espacio, que está sumamente prudente, más Harley, que ha sido de los primeros en llegar, los Pacos y también, bueno, ahí está Patos y ya creo que los hemos mencionado todos. Así que bueno, si queréis ver la intervención del señor Dioscor, la tenéis en mi tele, creo que es mitele.es, donde podéis ver esos grandes momentos. Yo siempre he pensado que hay ciertos geeks españoles que merecen su propio programa de televisión. Hay gente que es suficientemente televisiva como para humillar a la patulea de patanes y de inútiles que pueblan los platos de televisión. Si el Parlamento está lleno de gente mediocre, o menos que mediocre, cuanto más la televisión. Porque en el fondo, los platos de televisión, queridos amigos, y los parlamentos están formados por la misma gente. La gente que tú y yo, bueno, quizás no tú ni yo, pero sí la gente que la mayoría escoge. Y esto es lo malo de las democracias. Esto es lo malo de las democracias. Esto es lo malo de las democracias, que llegan al Parlamento y llegan a la televisión. Y ahí está el señor Dioscor, que podría tener su propio programa de televisión. Ahí está el señor Viruete. Señor Viruete, que debería de tener su propio programa de televisión. Si no lo conocéis, Viruete con V, viruete.com, que tiene un podcast legendario, y otros tantos podcasters que deberían de salir en televisión porque tienen cosas que decir. El Vórtice Radio, por favor, pues cosas importantes que decir, interesantes que decir. Zafarrancho Podcast, hombre, por supuesto, y tantísima gente. Pues amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Hoy es 1 de septiembre. Volvemos de las vacaciones. Volvemos. Y volvemos con ganas. ¿A que sí? con muchas ganas, con ganas de comernos el mundo. Así que mucha fuerza, mucho ánimo. Dice Álvaro Martínez, dice, como dice Paco Fox, la política funciona en la tele. Que la política funciona en la tele ahora es porque La Sexta la lleva gente del corazón. Madre mía. Pues así es. Desde Vidas en Red, un saludo y hasta pronto.